Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A lo largo de la historia fue surgiendo el trueque para vivir en armonía. Cuando dejaron de ser nómades y establecerse en aldeas como sedentarios, cambiaban sus semillas por pieles, cada uno hacía lo suyo y lo ofrecía a cambio de lo que otro podía darle. Más tarde surgen las monedas para que el negocio sea justo. Desde el principio existieron cuestiones que fueron más allá de ello, porque se trató de la gratuidad, como es el caso de la amistad. Actualmente nos encontramos en una sociedad mercantilista en donde casi todas las cosas se compran y se venden. Dentro de esa convivencia, muchas personas quedan al margen del camino, porque no poseen lo justo y necesario para acceder. Lo vemos en la práctica cuando muchas familias no pueden entrar a un comercio porque de ninguna manera llegan a comprar, ni siquiera lo básico para la canasta familiar. Padecemos de una gran injusticia social en el mundo entero. Esa mentalidad no se puede tener en cuenta en los momentos de amistad, como son una fiesta. Allí se debe practicar la fraternidad, la alegría, el compartir generosamente, pero nunca jamás el te doy tanto para que vos me devuelvas otro tanto proporcionado. No podemos vivir siempre sujetos a esa norma. Lo que Jesús quiso enseñar cuando habló de invitar a un banquete a los pobres, lisiados, paralíticos, ciegos, era que tenemos que hacer el bien de cara a Dios. Ya lo enseñó cuando habló de la oración, el ayuno y la limosna, en donde se debe buscar la mirada del Padre. Quiere corregir la actitud hipócrita de la apariencia, tan común entre los fariseos de su época, pero también de esta, en donde se valora tanto la imagen y la presentación externa. Muestra lo beneficioso que es hacer el bien sin esperar nada. Podemos crear mucho mérito ante Dios, que al final brindará la recompensa. San Juan de la Cruz dijo: "A la tarde de la vida te examinarán en el amor". El juicio será sobre la calidad de nuestra generosidad. Por eso tenemos que luchar constantemente. Eso santifica a la persona que lo ejecuta. Quien es capaz de dar un diezmo de su tiempo, de su dinero, de sus cualidades, para cualquiera, sin esperar ningún reconocimiento, es un signo de grandeza. Esas personas nos están dando la oportunidad de hacer muchos méritos para la otra orilla, en donde dicen que lo único que poseeremos es todo lo que dimos en esta. Esa será la mejor cuenta bancaria que ningún corralito podrá tomar. En definitiva, lo que cuenta es amar como ama Dios, el cual no espera que nosotros le demos para ofrecernos lo necesario. Tiene iniciativa en su generosidad. Nos da la vida, las posibilidades, nos acompaña con su providencia y quiere que pongamos los medios para subsistir, evitando siempre el egocentrismo, abiertos a los demás y a Él. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.